lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda acción será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, escuchando, así lo espero, o viendo en pauta.cl, en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y en otros lugares del mundo donde nos llegan muchos mensajes de ustedes, estoy aquí en mi jardín, gozando de los rayos del sol, sintiendo de a poco el otoño, que se aproxima a pasos otoñales, lentamente. Me encanta la estación del otoño en esta ciudad. Y los versos del poeta Eliot, con el que siempre abrimos esta emisión, lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín. Bueno, ahora no nos queda más que quedarnos y estar en nuestros propios jardines. Se han convertido nuestros jardines y nuestras casas en nuestros lugares de trabajo, para nuestros hijos en los lugares de estudio. Aquello que planteábamos como un desafío de una vida más sabia, de una vida más humana, la realidad misma, la realidad cruda de esta pandemia nos obligó de alguna manera a hacer aquello que nos recomendaban los sabios: volver a nuestra propia Ítaca, a nuestro punto de partida, de donde siempre partimos. En estos días, hoy día ya es lunes 23 de marzo, más que comentar las noticias, creo que estamos intoxicados de información, de noticias, algunas malas, dolorosas, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, también las personas que han sido en nuestro propio país. También a veces las actitudes con poca de algunos políticos que aprovechan esta circunstancia para robarse la cámara. Entonces uno tiene que ir en una dirección contraria, tiene que tratar de filtrar mucho la información, los estados de ánimos que andan circulando. Energía, y tenemos poca energía. La energía hay que guardarla para los días difíciles que vienen, los meses difíciles, los que estoy seguro que vamos a salir bien, de eso estoy completamente seguro. Por supuesto que va a haber sufrimiento, va a haber dolor, van a haber pérdidas. Hay gente que seguramente está perdiendo su trabajo, emprendedores que han visto quebrar sus pymes, y eso es muy doloroso. Lo entiendo y lo comparto y solidarizo con eso. Pero yo creo que vamos a reinventarnos. Y vamos a tener tiempo para pensar cómo reinventarnos. Es una tarea larga, inmensa, y a veces nos supera un poco. Hay una frase en estos días que me vuelve, ciertas frases que uno decía antes así como jugando retóricamente, una frase que vuelve a mí y que es una vieja frase: todo lo sólido se desvanece en el aire. Esa vieja frase que me parece que es de Karl Marx, del viejo Karl Marx, hoy día cobra especial relieve, ¿no? Aquello que parecía estable, sólido, resulta que resultó ser extremadamente vulnerable. Un mundo globalizado, una modernidad globalizada, un capitalismo global, reveló ser un gigante con pies de barro. Y la verdad es que vamos, lo decía la otra vez, y resulta que Titanic, que partió muy bien, se celebró en todo el mundo, el Titanic sería como la imagen de nuestra modernidad global, terminó incrustado en un iceberg que no fue capaz de ver. Y en este caso no fue un iceberg, en este caso fue un virus invisible que por supuesto que despierta además de aquello que no podemos ver. No hay peor enemigo que aquel enemigo que no se puede ver. Y nos preguntamos, este barco en el que vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Saltar del barco? ¿Subirse en una pequeña embarcación? ¿Esperar que se hunda? Participando de la fiesta de algunos que están ahí en algunos sectores del barco. Yo creo que tenemos que tal vez inventar un nuevo barco, tal vez hay que inventar un arca de Noé. El arca de Noé es una maravillosa parábola o fábula del Antiguo Testamento y que tiene que ver también con un momento extremadamente duro para la civilización de ese momento, de ese pueblo, el pueblo hebreo. Y esta idea de que se salvan algunos, algunas especies de animales que no hay que colocar en hacinamiento en el arca como lo hicieron los chinos en el mercado de esta pandemia, y parten a un horizonte incierto en medio de la tempestad hasta que finalmente aparece el arco iris de la mitos, son historias aparentemente fantasiosas, pero ojo, que esa época del mito era menos literal o literalista que nosotros. Nosotros lo leemos todo literalmente, ya no podemos tener una lectura mítica. Y por lo tanto nos perdemos la riqueza de esa lectura mítica. Volver a leer algunos mitos, algunos libros, volver a ver algunas películas, pienso de luego en el libro del Apocalipsis. Y para eso, nuestro querido proyeccionista David Benameix, que no pudo venir al jardín presencialmente, pero que en este momento está conectado a través de esta plataforma Zoom, estamos preguntándonos todos en todas partes del mundo, ¿quiénes son los dueños de Zoom? Si se pudiera, me gustaría ser accionista de esta empresa en este momento. ¿Será una empresa china o una empresa norteamericana? Bueno, ahí empieza nuestra mente paranoica a elaborar guiones conspirativos. Hay que tratar de escapar también de ello, una cierta distancia, perplejidad, una cierta serenidad, una cierta sobriedad, diría yo, días. Y bueno, vamos a hablar hoy día de películas que tienen que ver con la peste, que tienen que ver con epidemias y pandemias. Yo estoy releyendo, les dije el otro día, en estos días, la novela La Peste de Camus, y al revés de lo que dijo Vargas Llosa en un artículo publicado en El País, y que también apareció en La Tercera, creo que es una gran novela, una gran, gran novela, donde es posible encontrar muchas pistas. Vamos a comentarlos probablemente en otro programa en la semana, que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy, a pesar de que la peste que escribe Camus ocurrió en el año 50. Y voy a comunicarme de inmediato desde mi jardín con David Benameix. David, ¿me estás escuchando y me estás viendo en tu pantalla? Aquí estoy, Cristiano. Oye, realmente el mono que das tú es fantástico, ¿ya? Estás iluminado como una luz azul. Pareciera que estuvieras dentro de una película de ciencia ficción, ¿eh, David? Estoy protegido por mis númenes y mis inspiración. Oye, David, primero que nada, muchas gracias por conectarte y por seguir hablando de cine. Creo que hoy día esta época es una época para ver películas. Obviamente, la oportunidad para ver todas las películas que no vimos alguna vez y rever algunas otras. Y yo quiero partir preguntándote por cuál película partirías, cuál película te gustaría partir comentando, alguna película memorable de la historia del cine. Que ver con esta es de los años 30, exactamente del año 38, hollywoodense, y es una película que hoy día nos tendría que dar muchas lecciones y que le ha pasado el tiempo, en el sentido que la técnica hoy día, por supuesto, ha avanzado mucho, pero en términos de su relato es sumamente significativa. Se llama Jezabel y fue dirigida por William Wyler en 1938, pero lo más importante de todo es que la protagonista fue la sin par, única, inigualable Bette Davis. Bette Davis. Uy, uy. Tenemos que detenernos aquí unos segundos y hacer un homenaje a esta diosa, ¿no? A ver, dos palabritas sobre Bette Davis. Que difícil que haya habido una mujer más mala que ella. ella era experta en hacer papeles de yegua por chanca desbocada, pero atractiva al mismo tiempo. Entonces tenía una cuestión entre el horror, el espanto y la atracción fatal. En una de sus películas ella aparece en la primera escena, pero ante el primer minuto le aforra 5 balazos a su amante. ¡Uy! Delante de 20 testigos, y por supuesto toda la película debe ver cómo ella se las arregla para salir de incólume, diciendo en realidad fue un error que repetí 5 veces. Yo dije una diosa, o sea, una diosa destructora, claramente una diosa devoradora. Y esta película de William Wyler, hablemos de ella, el argumento, la historia, y cómo la podemos conectar, tú decías, con lo que estamos viviendo hoy día a nivel global, la pandemia. La película ocurre en la primera mitad del siglo XIX en New Orleans, en el sur de Estados Unidos, y la Davis es por supuesto una aristócrata que por supuesto ya tiene su novio armado, que es el bello y lozano Henry Fonda, y va todo muy bien, solo que ella insiste en llevar la batuta, cosa que no queda bien en una sociedad conservadora y aristocrática como esa. Quien debe llevar la batuta es el hombre, pero ella es una transgresora y hace todo lo posible para mandonear a todo el mundo, incluyéndolo a él, y él, por supuesto, la abandona y se casa con otro. Uy. ¡Oh, mísera de mí! Dice ella. No, ella va a combatir por ese hombre y la ocasión se la presenta la fiebre amarilla. La famosa fiebre amarilla que nació también en Asia. Tiene origen claro. En Asia. Por eso se llama fiebre amarilla, claro. Y, por supuesto, en ese clima húmedo y caluroso de New Orleans, la peste se propaga y, obviamente, como manda el buen guionista, él se contagia. Está ahí cuando ella decide recuperar a su hombre, pero no les cuento más. Claro, todo porque esto, ¿cómo lo va a recuperar? Porque se puede contagiar ella misma de peste también, ¿no? Exactamente, pero resulta que ella ya es una peste. Ella misma es la peste. Entonces, esta película, bueno, la vamos a buscar. Encontrar, ¿eh? Ese sí, es el problema. Vale, ¿cómo? Realmente la pena. Esto es una película clásica, hermosa y con una actuación extraordinaria. De hecho, Bette Davis ganó su segundo Oscar por esta actuación. Habría merecido otros dos premios más, pero ella está, yo diría que es una de las mayores actuaciones femeninas de la historia del cine. Entonces, Jezabel, ¿no? De William Wyler. Wyler, 1938. En blanco y negro, pero se habla del vestido en color que ella usa en una escena muy famosa. Uno, claro, es tan inteligente el relato que uno ve el color que vemos en realidad en blanco y negro. El 38 será la época aquí del Frente Amplio en Chile, el Frente Popular en Chile, Pedro Aguirre, etcétera. Me imagino el furor que ha despertado en las salas de cine de todo el mundo la llegada de Bette Davis en el papel, en esta película, y que tenía que ver además con la fiebre amarilla. ¿Cuál es la segunda película, David, que quieres comentar conmigo en esta tarde? De ahí no fue necesario reiterar la peste porque estalló la Segunda Guerra Mundial, que se encargó de matar una buena cantidad de gente, más que la famosa gripe española del año 18. Claro, fue el 18, fue después, justo al final de la Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra, y se supone que los soldados que volvieron a casa desparramaron el virus. Oye, perdón, ahí uno... España. Claro, sí, que se originó en España y que también llegó a Chile, ¿eh? Tuvo algunos, hubo no sé cuántos, 40.000 infectados, creo, en Chile, mucho más, menos global que ahora. Pero hay que pensar que en el siglo XX nos fuimos de peste en guerra, de guerra en peste. Es decir, una parte importante de la historia humana ha sido entre pestes y guerras. Uno se olvida de eso, nosotros habíamos alcanzado como una suerte de seguridad, parecíamos inmunizados contra estas fatalidades, pero resulta que no, que en cualquier momento irrumpen y son parte de la regularidad de la historia humana. Pero como dijo Papa Wojtyla, el amor es más fuerte y eso no hay disminuye la población del planeta. Es verdad, no hay disminuido. Encargado de aumentarla, por el contrario. Ya, y entonces nos vamos a la próxima. Pánico en las calles. Uy, el título es terrible, sobre todo hoy día. En Pánico en las calles. También año 50. ¿Ya? Director es Elia Kazan. El gran Elia Kazan. Brevemente hazte una reseña para el que no lo conoce. ¿Quién es Elia Kazan? Extraordinario director de actores. Fue también un gran director de teatro y un descubridor de talento. Él encontró por ahí a un niñito medio miope que estaba ganándose por los rincones y le dijo: venga para acá, jovencito, a ver, hagámosle una prueba de cámara. Y el niñito se llamaba James Dean. Mira el azar, ¿eh? Sí. Wow. A otro que estaba refunfuñando por ahí solo le dijo: venga para acá, mijito, que también le vamos a hacer una prueba de cámara. Y se llamaba Marlon Brando. Esa sí que ya es grande. Eso ya se llama destino. Eso ya no es azar, se llama destino. Estaba pensando, David, cortito, así un paréntesis. Que cine muchas veces puede haber pasado. Ciertos actores que iban por ahí o entraron a la prueba de cámara y resultaron ser grandes figuras de cine después, digamos. El azar los colocó en ese lugar, en ese momento. Es que yo creo que el azar es el material principal con que el guionista, llamado Dios, escribe la película. los surrealistas le llamaban el azar objetivo. El azar objetivo le llamaban los surrealistas. O sea, bueno, esto es impresionante, que esta película de Elia Kazan que tú estás diciendo, tengamos a esas dos figuras extraordinarias, James Dean, rebelde con causa, o sin, rebelde sin causa, es que ahora muchos rebeldes son rebelde, perdónalo, con causa, rebelde con causa, y Marlon Brando, para qué decir, un gigante. Claro, el famoso El tranvía llamado Deseo fue dirigida justamente por Kazan en teatro primero, y después llegó al cine, al mismo Brando, y lo transformó en Marlon Brando. Gran estrella. Háblame un poquito de Elia Kazan, hazme como una reseña, haznos una reseña, bueno, que aporta al cine. Y es un hijo de inmigrantes griegos que tuvieron que escapar de la costa turca cuando fue la guerra greco-turca, que fue muy sangrienta, fue muy muy cruel. Y su familia llegó a Estados Unidos. Él desarrolló un gran trabajo en el teatro y después en el cine. De hecho, Pánico en las calles, van a ver ustedes qué extraordinariamente bien filmada está. Y después va a tener una actuación compleja, por decirlo menos, durante el periodo macartista. Él fue militante comunista. Y finalmente, cuando fue citado a denunciar, él denunció a gente, ¿no? Y trató de justificarse con ello después con una célebre película llamada Nido de Ratas. El famoso Nido de Ratas, sí. Finalmente ganó el Oscar. David, ¿cuál es el argumento de la película Pánico en las calles? Un mafioso de barrio bajo, siempre en New Orleans, que es asesinado por cuestiones de dinero. Pero cuando le hacen la autopsia descubren que tiene una peste. Entonces, por una parte, la policía va detrás del asesino, pero paralelamente un médico epidemiólogo militar tiene que encontrar al asesino antes que nadie para controlar la epidemia. Y la epidemia comienza, por supuesto, lentamente a multiplicarse. Por lo tanto, es una película de mucho suspenso. El guión ganó el Oscar en su momento, es una muy buena historia, y los protagonistas, Richard Widmark, experto en hacer roles de duro, y Jack Palance, que era experto en hacer de malo, se tienen que enfrentar fatalmente en la escena culminante. David, y New Orleans es un lugar emblemático. Bueno, yo creo que hay muchas películas que se han filmado ahí. Y es curioso que estas dos películas lugar, ¿no? Y que tenga que ver con peste. Sí. Un lugar que parece ser que promueve las fiebres. Las fiebres, el jazz, el mundo negro, la brujería, parece que New Orleans se las trae, ¿eh? Es un lugar cargado, ¿no? Sí, sí, hay que ir por ahí solamente a sacar unas cuantas fotos y salir rápido. Estoy con David Beramex, el proyeccionista de cine que nos trae toda la semana una antología, y en este caso ha hecho una selección de películas virales o viralizables o películas sobre virus, sobre peste, sobre que también nos sirve para que no es la primera vez que en el mundo ocurre pandemia de esta magnitud. Sí, vamos a ver con el tiempo cuál va a ser la evaluación, pero es interesante pensar que en el siglo XX tuvimos epidemias y el ser humano se sintió a las mismas, tal vez, que estamos enfrentando nosotros ahora. Entonces nos puede servir para colocar una distancia, para mirarnos, para ver cómo reacciona el ser humano y cómo reaccionamos nosotros. ¿Cuál es la tercera película pandémica, David, que nos trajiste? Ya que vamos en el tiempo, viajemos atrás en el tiempo. Pensemos en el tiempo de las cruzadas, Edad Media oscura, donde no habían vacunas. Y donde ¿La peste negra? La peste negra. El siglo XIV. Sello de Ingmar Bergman. ¡Uy, qué maravilla! De nuevo, el séptimo sello de Ingmar Bergman. Esa película es una de mis películas entrañables, realmente. A ver, brevemente cuéntanos el argumento y la historia. Primero que nada, un homenaje a Max von Sydow, que fue el protagonista, que acaba de fallecer. Y seguramente en la platea alta, a donde ha subido, se ha encontrado recién con doña Lucía Bosé, que también ha fallecido hoy, víctima en este caso del coronavirus, ¿no? Falleció víctima del coronavirus la mamá de Bosé, de la mamá del cantante Bosé, ¿no es cierto? Sí, pero una mamá cuenta suya, porque por favor veamos la película de Lucía Bosé, tendríamos que hacerle una repasada. Mujer espléndida y de una belleza que parecía casi increíble. Casi de otro mundo. Sí, era una estatua grecorromana, ¿no? Viéndola de persona, yo la conocí ya anciana, uno también se queda así medio mudo de ver tanta perfección de huesos y de presas absolutamente distribuidas con el Dios tiene algo de masculino. Ya. Y esta película, El Séptimo Sello, uno recuerda este grupo de personajes que van arrancando de la peste. Hay una escena memorable de un partido de ajedrez entre claro. y la muerte. Es una escena increíble. Es un caballero que vuelve de las cruzadas. ¿Se imaginan el viajecito que haber sido desde el Medio Oriente a Suecia en aquella época? Uy, qué impresionante. Qué largo, ¿eh? Uno se queja cuando va en avión desde Chile a Suecia, por lo lejos que queda. Imagínense en esa época ir a pie o en barco o en mula. Dentro del cine de Bergman, ¿cómo colocas tú esta película? Yo creo que es una de las mejores. ¿Y de qué época, de qué momento? Y hablemos un poco de la estética de la película, David. La cumbre de su cine. La verdad, lo que hizo hacia el final de los 50 está entre lo mejor que nunca hizo. O sea, todo lo que vino posteriormente puede ser siempre comparado con estos monumentos como Fresa Salvaje o como El Séptimo Sello, o como La Fuente de la Doncella, en fin, películas de ese periodo. Son películas poéticas, películas poéticas. Yo la encuentro muy poética. Y metafórica. ¿Qué puede ser mejor que este caballero se ponga a jugar ajedrez con la muerte? Qué tremendo. Y por supuesto, el caballero logra jugar, ganar varias piezas a la muerte, pero finalmente ya sabemos que la muerte la lleva. Y además que sea un cruzado, la imagen del caballero, de la guerra, en este caso de nuevo, la idea de que la peste como una guerra, porque Macron, el presidente francés, dice, estamos en una guerra. Ahí la chuntó al revés de Piñera cuando dijo guerra, que debería haberle dicho ahora que estamos en una guerra. Pero en una guerra invisible, ¿no es cierto? Una guerra contra un enemigo invisible y en el fondo es un partido muy difícil de jugar, donde el triunfo casi seguro, la muerte casi seguro que va a ganar esa batalla, la peste va a ganar esa batalla, ¿no? Pero no vamos a decir qué pasó en la película. Ahora, lo interesante es que la película apareció cuando el miedo atómico se estaba extendiendo por todo el planeta. Todos tenían miedo después con la Guerra Fría de que se volviera a repetir el numerito de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, la película acertó medio a medio con su tema, porque efectivamente la peste avanza en la película, pero todas las formas posibles religiosas de contrarrestar esto, con fe por último, una fe un poco intuitiva, así, casi ciega, tratan de hacer mantener sobrevivir la vida. De hecho, es muy hermoso que en la película José, que es un saltimbanqui, y María, su esposa, puedan librar de todo esto con un niño. Oye, David, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien, David? Sí, perfecto. Oye, estaba pensando a propósito de lo que dices de que Bergman, de alguna manera, la peste puede ser la metáfora de esta inminente guerra, posible guerra nuclear, ese horror, el miedo. Yo hablaba al comienzo de la novela La Peste de Camus, de Albert Camus, y también La Peste de Albert Camus, para algunos es visto como la metáfora de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de los nazis en Francia. Entonces, curioso, la peste puede ser una metáfora de otra cosa, ¿no es cierto? De otra guerra. Claro. ¿No? Es fuera de eso. Esta película, de verdad, yo creo que, como tú dices, no solo una de las grandes películas de Bergman, yo creo que es una de las grandes películas de la historia del cine. Del cine, sí. definitiva, la muerte que aparece en la película aparece como un manto negro que cubre la pantalla, ¿no? Eso, al comienzo es muy inquietante, porque llegamos a probar la sensación de lo que es la nada. Entonces, eso es muy visible, no se le requiere un doctorado en interpretación para llegar a entenderlo, ¿no? Entonces, por eso la película tuvo mucho éxito, un éxito muy amplio, siendo que no es lo que llamamos hoy una película de acción, una película entretenida, sino que una película reflexiva, en que el caballero y la muerte tienen unos diálogos bastante metafísicos, y sin embargo, la película se mueve, como diría Galileo. Nepur se mueve. Estoy con David Berameix, nuestro querido proyeccionista, haciendo una antología en este día lunes 23 de marzo del 2020, en el año de la pandemia global, en el año de la peste. La palabra peste, claro, es una palabra mal vista, casi políticamente incorrecta hablar de la peste, pero es una peste, es la peste. Decir la peste, pandemia, se usan una suerte de neologismos ahora o palabras que son un poquito más suaves. En los años 60 se decía, ahí viene la plaga. La plaga, la peste, la pandemia, la epidemia. Vamos a hacer una pausa aquí en Desde el Jardín. Te quiero contar que el jardín está lleno de luz, está la última luz ya de la tarde, está lleno de pájaros, anda el zorzal dando vuelta por ahí, hay unas palomas un tanto invasivas, pero que ya de alguna manera ya forman parte del paisaje natural. Y creo que Michucao está por ahí al fondo del jardín, un jardín. Pero la sequía ha pasado a segundo plano y hoy día la protagonista no es la sequía, sino que es la peste. Vamos a seguir conversando después de esta pausa, queridos y queridas radiovidentes. Vamos a seguir comentando películas fascinantes que vale la pena rever, así como hay libros que hoy día, en esta época, en este momento mismo, vale la pena releer. Acuérdate lo que decía Vladimir a propósito de la literatura. Él decía que en realidad la gran lectura era la relectura, porque uno acariciaba los detalles. Y yo creo que es verdad que debe pasar eso, ¿no? Por segunda o tercera vez descubre cosas que no había, acaricia detalles que no había acariciado la primera vez. Bien, es válido para el cine eso. Absolutamente, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos aquí en Desde el Jardín. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años, volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y carga dentro y fuera de nuestro país. Encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital. Pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estamos aquí en el jardín, conectados directamente con David Berameix en este día miércoles 23 de marzo. En un programa especial que es una antología de películas sobre peste o sobre pandemias. Quiero decirles, ya que estamos hablando del cine, que el cine nos conecta con el infinito. Estudia en el diplomado UC trayectorias y tendencias del cine y sumérgete en las culturas clásicas y emergentes, las nuevas tecnologías y los géneros que conviven en la experiencia cinematográfica. Filosofía, artes y culturas indígenas son algunos de los ámbitos que cruzan este diplomado en cine. Más información en www.estetica.uc.cl. David, ¿cuál es la cuarta película que vamos a comentar? Una que da realmente miedo, pero da miedo con tanto gusto que se ha hecho otras 4 veces más después de la original. Se llama La invasión de los usurpadores de cuerpos. ¡Qué titulazo ese! ¡Qué título! La invasión de los usurpadores de cuerpos. Bueno, eso es el coronavirus, ¿no? ¡Ay, qué terrible! Ya. Año 56. Ya, ¿cuál es el director? Don Siegel. Ya. Estados Unidos estaba en plena histeria anticomunista. Veía que los comunistas se asomaban por todas partes. Veían que llegaban los... El comunismo era la pandemia. El comunismo era la pandemia. Y también ya. Visible porque se disfrazaba de gente normal, común y corriente. Es decir, ya. Los comunistas no andaban con cachos y cola por la calle. Ya, claro. Eso era lo más peligroso de todo. Se disfrazaba como Pablo Picasso, ¿no es cierto? Claro. Eso los tenía bien preocupados, ¿eh? Exacto. Entonces, la inteligencia de esta película, que es una película realmente muy notable, uno puede pensar de que es una película serie B con actores. Sí, suena eso, ¿ah? ¿Eh? Sí. Y de hecho, todas las características, muy económica, no tiene efectos especiales prácticamente, es todo muy sencillo y simple, pero de una eficacia extraordinaria. Un pueblito chico, de repente empieza a aparecer algunos de los... Un pueblo chico, perdón, en Estados Unidos, ¿ah? En Estados Unidos. Empiezan a aparecer transformados, como si nada los afectara, y entonces el protagonista con su novia descubren que en realidad lo que están viendo es una suplantación del original hecha por unas vainas gigantescas que han caído del cielo. ¡Chuta! Claro, estas vainas se toman la mente original y producen una clonación, un otro yo igual, pero sin emociones. ¡Uy, qué tremendo, qué tremendo! Entonces, en la escena culminante, le dicen al protagonista, pero únete a nosotros, nunca vas a sufrir más dolor. Y él le dice, pero tampoco voy a sentir amor. Qué buena esa observación, extraordinaria. bueno, tiene algo de pesadilla como de Lovecraft, esto, ¿eh? Como de la vieja literatura del horror. Claro, el color que cayó del cielo, ¿no? Exactamente, ¿no? Tiene sí. algo, esta película la podría haber dirigido, no sé, John Carpenter, ¿no? No sé si hizo también él una versión. Se han hecho 4 hasta ahora, de las que tengo contabilizadas. Me acuerdo porque la última de ellas era con la Nicole Kidman. Y, ¿ya? Y se filmó en la embajada chilena en Washington, no sé por qué motivo. Y no era muy buena. En realidad, la original, igual que todas las cosas, la original es la mejor, ¿eh? Alguien ha dicho, si este virus es el chino, imagínense cómo será el original. Oye, ¿y el director de esta película? Don Siegel. Don Siegel. Muy discreto, que no ocupó nunca mucho espacio, pero que hizo películas muy efectivas. Pero de todas ellas, la memorable realmente es esta. El final, no se los cuento, pero es extraordinario. Y una cosa interesante, quien dice la frase final es un joven aspirante actor llamado Sam Peckinpah. Ni más ni menos. Ni más ni menos, que después ya sabemos lo que va a hacer con el cuento. Sí, por supuesto. Fíjate que estoy tomando un rico mate aquí, David. Te conmino también a tomar mate, dice que sube las defensas, que relaja. Me encantaría poder compartírtelo, pero te voy a abrazar y me doy cuenta que hay una pantalla. No. Ya no sé si eres tú clonado o invadido por un virus y sin sentimiento, o eres el mismo David de antes. Por el humor me da la impresión que eres el mismo. Trataremos de seguirlo manteniendo para justificar mi existencia. Yo soy el mismo. Oye, y atrás tuyo se ven una cantidad de películas aquí en la pantalla, una envidia. Yo creo que son todas de eso, ¿verdad? ¿O eso es? Es que voy a comprar camisas y termino comprando películas. Uy, ¿qué habrá pasado con nuestra querida camisería? Ustedes saben, queridos y queridos radiovidentes, que David nos dio el dato de una camisería donde además se venden películas y donde varias radiovidentes que nos han escuchado han ido a comprar. Espero que esas camisarías sigan funcionando y que tal vez inventen el delivery, como están todos en eso de que pueda llevarte. Ah, sí, sí, sería excelente. No pude hoy día en la mañana hablar con ellos porque tenía que ir a ponerme la vacuna. Ya. Se pasé la mañana vacunándome. Pero vaya. Ya apareció. ¿Virus? Sí, sí. No, la vacuna. Pero este es el mayorcito, los niños todavía no. Ah, qué rico. Gracias, tío David. Muchas gracias por decírmelo. David, ¿cuál es la próxima película que escogiste en esta antología de la peste? Ahora, una de las cosas interesantes de esta selección es que son todas películas muy notables, que no están a la moda. De hecho, no se llaman la epidemia, el virus o la plaga, sino que son películas que realmente se han logrado sostener en el tiempo, justamente porque el tema subyacente es otro distinto al de su argumento. Es el caso de Muerte en Venecia, la famosa novela corta de Thomas Mann, y que fue dirigida por Luchino Visconti el año 71, y que el año 72, si no me equivoco, Benjamin Britten la transformó en ópera. Pero yo, perdón, David, esa película a mí me marcó, me ha seguido, incluso yo diría que es mejor, creo que es el caso de película en que la película a veces es mejor que el libro, fíjate. Yo me leí el libro de Thomas Mann después, y el libro sí es bueno, pero la película tiene una atmósfera, una melancolía, con ese adagietto de Mahler, de Gustav Mahler, que es una maravilla. Aquí estamos con malos efectos especiales porque estamos con este sistema Zoom, vamos a ver cómo le metemos música a esto. Pero también conocemos todo, ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te parecieron bien los semitonos ya? Sí. Háblame de Visconti, David, y de esta película dentro así como de... La música de Mahler es cromática, la película también lo es. Es una película muy exquisita, en la cual un compositor de música va a pasar su reposo en Venecia. Pero en Venecia, esto es verano, hay una epidemia de cólera y las autoridades venecianas tratan de mantener en silencio la cosa porque si no se puede perder mucho turismo, algo que pudo haber influido también en la situación actual en que se encuentra Italia. No lo sabemos, quizás estoy aventurando demasiado una hipótesis para explicar la tragedia actual de la bella Italia. Esta muerte, esta epidemia de cólera, hace que el protagonista trate de no solo evitarla, sino hacer de que un muchacho del cual ha quedado prendado no se contagie. La tensión homoerótica que está subyacente hace que nosotros como espectadores podamos quedar por un buen rato ligeramente desconcertados, pero Luchino Visconti, que era un hombre de refinado buen gusto, introdujo algo que no está en la novela, que es el personaje de la madre del muchacho, que lo interpreta Silvana Mangano, diciendo quizás dos frases en toda la película, y apareciendo siempre con unos trajes exquisitos. Todo esto ocurre en el 1910-1912, vale decir, justo en una época, 1912, del año del hundimiento del Titanic. Fíjate que la época en que la Belle Époque comienza a eclipsarse definitivamente. Como está eclipsando, dicen algunos, la globalización con nosotros, que tal vez esta pandemia sería el fin de la de ese momento expansivo y lleno de vitalidad y de velocidad de nuestra modernidad global. Es interesante hacer estas conexiones entre los procesos históricos, las películas, las pestes, las guerras, hay todo un hilo conductor ahí. Pero estaba pensando, David, que de alguna manera en la película, como tú decías, hay una fascinación a distancia, platónica, entre el músico y el muchacho, que nunca habla tampoco, solamente observa, mira, y es la belleza en estado puro, casi una belleza asexuada, uno podría decir, ¿no? Y eso, al ver el final de la película, me recuerda a ese verso memorable de Rainer Maria Rilke que dice, lo bello es nada más que el comienzo de lo terrible. Y yo creo que ese verso se aplica muy bien en esta película. película, ¿no? Como la belleza va unida a la muerte. Eros y Tánatos finalmente se juntan. Otro gran decadentista. Exactamente. Yo creo que esta película hay que volver a verla de todas maneras. Me pareció escuchar la música de Mahler, la de Giotto, pero puede ser una... A esta altura yo creo que todos estamos siendo presas de alucinaciones auditivas, visuales, etc. Estoy hablando con David Veramex, proyeccionista de películas, crítico de cine, director de cine, profesor de cine, una vida dedicada al cine. Escribe, les recomiendo, reseñas muy buenas en la revista La Panera sobre cine. Y estamos en Desde el Jardín. Yo soy Cristian Bankin, el jardinero de este jardín. Cae la tarde sobre Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago. Un abrazo muy grande a todos los redes que probablemente estarán recluidos escuchándonos. Quiero agradecer todos los mensajes, son muchos, que nos han llegado a desde el jardín @pauta.cl. Y por ejemplo, Hernando Acevedo nos dice: maestro, ¿cómo puedo vencer a este adversario que es más fuerte que yo? Y el maestro lo mira cariñosamente y le dice: solo usando la fuerza de él a tu favor. Es una fábula que nuestro la desplaza a la peste. O sea, ¿cómo podríamos ganarle al coronavirus usando la fuerza del enemigo, en este caso la peste, a nuestro favor? Habría que interpretar eso y ver cómo darle la vuelta a esto. Cómo usar la fuerza que es destructiva de la epidemia en una fuerza positiva, en una fuerza constructiva, a lo mejor de un mundo mejor. No hay que hacer muchas ilusiones, porque a veces el mundo no cambia y después de grandes tragedias cambian algunos, los más sabios, y después el mundo sigue igual o peor. Así que no quiero ponerme iluso. Cristian, no seas tan negativo. Mira, una señora dijo: hasta aquí vamos bien, mientras pasaba por el piso 50 cayendo desde el Empire State. Claro, como el pavo antes de entrar al horno, claro. Del viejo dicho. ¿Cuál es la próxima película, David? Que vamos a compartir en los últimos minutos ya de programa. Hay una que me resulta extraordinaria. La princesa Mononoke, que tiene la virtud de, además de estar en Netflix. La princesa Mononoke. Es un dibujo animado de Hayao Miyazaki del año 97. De hecho, fue la producción más costosa que tuvo en su carrera el gran Miyazaki, en donde la idea de la contaminación está directamente relacionada con la idea de la naturaleza y de la relación que el individuo establece con el mundo natural. Este mundo natural se ve afectado porque bajo la tierra hay hierro y el hierro produce ganancias. Entonces hay una gran mina de hierro y intereses creados para destruir un bosque entero, que es donde vive la princesa Mononoke y sus amigos, los espíritus sagrados del bosque. Todo esto está... Bonita la fábula, hay toda una imaginación mítica, probablemente que viene del Oriente, vieja historia, pero se ve muy poética como historia. Claro, porque Miyazaki es uno que respeta, no sé si la profesa realmente, pero sin duda toda su simbología proviene del budismo zen en una cierta parte, y todo eso mezclado con esta visión panteísta del shintoísmo, que es la religión tradicional oficial de Japón. Sabemos el emperador de Japón es un soberano que se maneja por la religión, sigue la religión Shinto. Entonces hace que la película sea una constante llamada a releer lo que se está viendo en forma simbólica, y todo este mundo natural que se ve amenazado por la peste del hombre codicioso se traduce en que uno de estos dioses se infecta y viene a infectar a la humanidad. ¡Oh, qué historia tremenda! Es como para verla con los hijos. ¿Desde qué edad? De 12 para arriba. De 12 para arriba. Horrible, sí. No es una película sencillita para niñitos, el que lindo lo dibuja ni nada. No. Es una película intensa. Sí, muy intensa. decías del shintoísmo y los japoneses, el tema del bosque, la naturaleza. Bueno, que los japoneses, para los japoneses la naturaleza está animada. Seguramente el resabio de antiguas creencias está, es un mundo vivo. Hay una relación muy especial de los japoneses con la naturaleza, con los cerezos, con los volcanes, las caminatas de los antiguos poetas del haiku que comentamos tantas veces acá. Es decir, es un tema muy profundo de la cultura japonesa, esa relación casi religiosa con la naturaleza, animista. Y que tiene mucha coincidencia con la visión de la cultura mapuche con respecto a su propia naturaleza también. Efectivamente. Porque, es así. Yo escuché hace una alumna mapuche hace unos meses atrás diciéndome, La princesa Mononoke es una película que sirve para todas las ocasiones y en todas las culturas. Yo como mapuche veo a la princesa Mononoke y mi abuelita, que no sabe nada de Miyazaki, la entiende igual. Y bueno, imagínate la relación con el bosque, con la selva fría, la destrucción del bosque, la devastación de una parte del bosque que son en espacios sagrados, espacios cargados de nehuén, de energía. De sería interesante que un director chileno hiciera, se animara a hacer una película animada, una versión de la princesa Mononoke en mapuche. Me gustó esa idea, David. Es muy bella, sí. Yo hace años atrás estuve trabajando en un guión que se iba a llamar Lefcharo, con una productora que finalmente nunca lo hizo. Lefcharo es Lautaro, ¿no? Y uno de nuestros apoyos era la relación que él, el personaje, mientras va creciendo, mantiene con los árboles, con los animales, con el espíritu del agua, con el huechinalhue, vale decir, este viento cambiante que lo envuelve, y que cómo va creando todo eso la conciencia del gran guerrero. Qué bonito eso, porque leyendo a nuestro querido amigo Silei Mora, con quien tengo muchas ganas de conversar, así como estoy conversando contigo ahora, que acaba de sacar un precioso libro que se llama Nehuen, me recuerda la idea que él tenía de que el guerrero, más que el puro guerrero que va a enfrentar, que por supuesto que había guerreros muy, muy osados, muy valientes y autaros, pero además eran guerreros interiores, guerreros que se trabajaban a sí mismos. El concepto de guerrero, claro, tiene que ver con un trabajo con la interior. Y está el poema Neruda, el canto general maravilloso. Recomiendo leerlo a los auditores que nos están escuchando, los radioviantes, el poema sobre Lautaro, que tiene que ver con todo lo que tú decías, cómo Lautaro fue criado por la naturaleza, por los lagos, los ríos. Esa fue su gran escuela, ¿no? Estamos haciendo un recorrido de películas de peste, no películas apestosas, son películas sobre la pandemia, con nuestro querido David Benamé. Sí, pero son bellas películas. Bellas películas. No que nos angustien, que nos bajen las defensas frente a lo que nos está sucediendo, sino que por el contrario, son películas que nos cargan de energía para ver en esta situación la ocasión de un cambio, de un regenerarse, que nos va a defender frente a las amenazas de la situación actual. Claro, lo que llamaban los griegos, los antiguos, una metanoia, una transformación. En el fondo, lo que tú dices, se reveló que nuestro sistema inmune global estaba debilitado. O sea, que los estaban tenían un mal sistema inmune. Y hay que crear otro sistema inmune. Tenemos que una nueva inmunología a nivel mundial. Y esa habrá que pensarla. Bueno, habrá que estudiar la cultura mapuche, hay que ver buenas películas que tienen profundidad como esta y además calidad estética, leer buenos libros. ¿Te queda alguna en los últimos minutos? La verdad es que me quedan varias, pero también en Netflix podemos ver algo coreano, ya que los coreanos están de moda esta temporada. Y además les ha ido bien con la pandemia, así que hay que respetarlos. Se ganaron el Oscar y ahora se ganaron el Oscar en el tratamiento de la pandemia. Además, ¿no? Ejemplo del año 2016, que fue un exitazo en Corea, pero también en toda la Asia, y un exitazo a nivel mundial, que es Estación Zombie. Estación Zombie es otra metáfora de la plaga, ¿no? De la peste. Los zombies son sumamente contagiosos y toda una serie de películas de zombies, algunas bien interesantes, como La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, en Estación Zombie, de Yong Sang-ho, pronuncié bien, señora, muy bien, coreana, Yong Sang-ho, una película muy notable porque se desarrolla todo en un viaje en tren. En un viaje en un tren súper rápido que tiene que llegar a Busan a alta velocidad. Pero obviamente el último pasajero que se sube es un poco verdecito. Sí. Claro. Y por supuesto en este viaje en el cual no hay estaciones intermedias, este verdecito decide tomarse un canapé, un aperitivito y va tomando pasajeros alrededor y esto va multiplicando. Mucho suspenso. ¿Ya? ¿Esta película dijiste que era de qué año, David? Del 2016. Del 2016, ya. ¿Qué película? ¿Una peste? Muy reciente, que parece estar anunciando lo que ya se venía. Bueno, es probable que en estas películas, que en este cine, que en estas creaciones, de alguna manera esté la intuición de los artistas, muchas veces profetiza cosas que van a ocurrir después. No porque sean profetas, sino que porque el artista tiene las antenas limpias, está conectado muchas veces con la realidad mucho más que el analista. ¿Quién le achuntó a esta pandemia? Yo creo que tal vez habría que ver las películas, ahora mirar retrospectiva, películas, novelas, poemas, ¿no? Para poder buscar indicios que el inconsciente mismo nos estaba regalando a través del arte. Por lo tanto, yo creo que después de lo que ha pasado, el mundo debiera ver más películas, ver más pintura, ver más arte, yo creo que por ahí hay mejor información, ¿eh? Incluso para los que quieren hacer análisis financiero y ver dónde invertir las acciones en la bolsa. Y cae, cae, cae, cae, como caía Altazor, así está cayendo la bolsa, cae lo más bajo que puedas caer, decía Huidoro sobre Altazor. Querido David, yo te quiero agradecer que hayas tenido este contacto conmigo, te dijiste al pasar y yo sé que tú tienes una relación con Italia, y yo también la tengo de alguna manera. Nuestra bella Italia, que está sufriendo tanto hoy día, realmente es una tragedia lo que está viviendo Italia. Sería tal vez bonito hacer una selección de cine italiano, ¿ya? Una antología de gran cine italiano para darle un saludo solidario desde Chile al pueblo italiano. Eso no cuesta nada. El 50% de lo que está aquí atrás es cine italiano. Ya tenemos un festín y un banquete. Gracias, David. Te mando un abrazo de jardín a jardín. Nos vemos. Nos vemos en la próxima semana, de todas maneras. Y queridos radiovidentes, yo me quedo en mi jardín, junto a mis pájaros, caminando. Voy a tener que regar área. El chucao, se le escucha un poquito agónico su canto allá atrás mío. Sigo cebando mate. Tengo mucha fuerza, mucha inmunidad interior en estos días. Esa es la idea, ese es el espíritu de esta emisión, de este programa. Cosas al espíritu, defensas para el espíritu. Nos encontramos mañana sin falta, aquí en Desde el Jardín. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Bárquez nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras. Desde el Jardín, en Pauta 100.5. Escuchas Pauta 100.5.